Este es el gemido de una guitarra al ser quemada por su eminencia Jimi Hendrix en el concierto de Monterrey. Viaja con nosotros todos los viernes en 3 a las 3 por Bausate Radio.